Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra voz es nuestra arma. Todos los martes a las 4 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, compas, el día de hoy tenemos preparados algunas sorpresitas. Tenemos un invitado, dos invitados que vamos a conversar, a debatir un poquito sobre las diversidades sexuales aquí en la urbe, ¿no? Y vamos a un poco a reflexionar, a analizar sobre este tema. Bueno, les doy la bienvenida, preséntense. Bueno, hola, ¿qué tal, subversos y subversas? ¿Cómo les va ahí? Un saludo bien grande ahí, especialmente ahí para quien ya sabe. Bueno, ahí un poco hablando de esto de las diversidades sexuales, hablando un poco del tema que se refiere a estas fechas que se vienen, a ese carnaval que se vive el 31 de diciembre, en donde todas las personas aceptan y se salen a las calles así inconscientemente o conscientemente a mostrar de una cierta manera que se puede subvertir estos roles de género a través de esa fiesta del carnaval y todo eso. Aquí en el estudio tenemos a un pana, amigo, compañero, estudiante, Jairo, ahí preséntate, ¿qué tal? Buenas tardes con toda la comunidad subversiva, mi nombre es Jairo Nicolalde, soy estudiante de historia y bueno, en esta tarde me gustaría hablar acerca de la diversidad sexual, no solamente sexual, sino de todas las diversidades, de grupos diversos que existen en la misma urbe metropolitana de Quito. Creo que es importante enfocar el tema desde distintas perspectivas, tanto teóricas como de visión. Por ejemplo, está la teoría de género, la teoría queer, y también desde el psicoanálisis se puede analizar este tema para enriquecer el debate al respecto. Bueno, entonces, Javier. Jairo. Jairo, no sé si nos puedes contar un poco acerca de esto que me comentabas antes, ¿no? Del término LGBTI, ¿no? Y también de cómo también tú le incluirías a la H de heterosexualidad. Sí, esto se me ocurrió porque vi un letrero donde se mostraba toda esta cuestión del GLBTI y abajo ponían la H de heterosexual. Entonces, me parece que es una visión más inclusiva de todos los grupos humanos que coexisten en el mismo centro urbano, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que las personas que integran estos grupos considerados subalternos o minorías sexuales también son personas que son parte de otros de otras realidades sociales, de otras instituciones sociales. Por ejemplo, son padres de familia, son hijos, son hermanos, son profesionales. También son parte de las comunidades religiosas, pueden ser católicos y musulmanes, porque existen en todo el mundo también. Y aquí en el centro urbano de Quito tenemos una agrupación de grandes diversidades de grupos humanos, precisamente hablando en estos términos. Como les decía, creo que es importante enfocar el tema desde las perspectivas teóricas, como desde la teoría queer, desde donde se cuestiona la misma institución de la familia, porque al final no se trata de la opción sexual de cada persona, sino se trata de la institución como una estructura social, como parte de una estructura social. Y no sé si, bueno, yo no conozco mucho acerca del tema, de manera general, ¿qué es la teoría queer? O sea, ¿qué es la palabra queer? Bueno, la teoría queer, lo definiré con mis términos, sería un conjunto de ideas que enfocan la cuestión de identidad de género. Es decir, es un cuestionamiento al mismo hecho de que el género sea una construcción en parte social y en parte biológica, porque desde la cotidianidad se puede construir el género, se puede transformar el género, o lo que nosotros entendemos como nuestro género. Es decir, cuando un niño es formado como desde la sociedad como hombre o como mujer, cuando crece, cuando está en la adolescencia, puede transformar desde los espacios cotidianos, ¿no? Desde su interpretación de toda esta producción, comercial, de esta producción cultural hegemónica. Esta interpretación da espacios para que este niño pueda transformar su identidad de género. Es decir, podemos hablar desde un niño, desde un joven que puede asumir un rol homosexual, hasta un joven o una joven que puede transvestir su identidad, o desde el psicoanálisis sería una perversión de la identidad, porque está todo psicopatologizado desde el psicoanálisis. Pero en realidad la idea es que desde la cotidianidad de estos espacios cotidianos, desde la interpretación personal de toda esta producción cultural hegemónica, se puede transformar esta identidad de género que cada persona tiene. Yo creo que es muy importante igual esa reflexión que hace acerca, porque esta como que interpretación nos permite así acercarnos a muchos espacios que tal vez a través de teorías así duras o rígidas de interpretación no se puede. Es decir, o sea, esto de la teoría queer supongo que es una manera de autoidentificarse o de autodeterminarse en una sociedad o en un contexto en el que todos estamos ahí involucrados. Es decir, ahí es lo que decías, que puede haber católicos involucrados dentro de este movimiento, puede haber incluso musulmanes o gente de diferentes posiciones o posturas. Y dentro de eso también creo que se podría así visibilizar en el espacio de las culturas urbanas. También se ve este movimiento como que súper visible y como de respuesta a lo establecido y a la autoridad. Y para eso les mostramos un tema que traemos, desde España. Es una banda que se llama Oscar con K, el tema se llama Queer Punk. Esta banda es un proyecto que empieza como de solista con este pana, este compañero, no le conocemos, pero más o menos podemos alinear las ideas. Ahí en la portada se le ve él luciendo una cresta así rosada y otros punkeros así muy como que ortodoxos se le ven riéndose, pero él en sus líricas establece su posición y su pensamiento de manera muy directa e incluso posiciona la violencia como una respuesta para reivindicar a las posturas y la ideología de esta teoría queer. Bueno, y nos vamos con esta canción. Chéquenle la letra, después vamos a conversar un poco acerca de esto. De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas, una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraiga. Claro que me atrae, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve, que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Flago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Nunca pude comprender. Porque si era niño no podía maquillarme como una mujer. Nunca pude comprender. Porque si jugaba con las niñas marica tenía que ser esta absurda sociedad. Te encasillan unos goles que tú debes aceptar. Actitud de hombre o mujer. Ante todo persona tienes que ser queer maquillar. No esperes a que llegue el carnaval. Descubre tu propia personalidad. Ante todo persona, no perderás tu orientación sexual, porque una falda tú quieras llevar. Descubre tu propia personalidad y así destruye la asquerosa sociedad. Sentarte con las piernas abiertas o cruzar, no me dice nada de tu sexualidad. Seas lesbiana o heterosexual, las cosas son humanas y no debes de cambiar. Te puedes ser marica y a la vez un macho mes. Te puedes ser hetero y buscar que lucides. Una polla o un pollo no me van a limitar. Ante todo persona, pum, que fluye el sistema, pum, que fluye los canones. Tengo que aguantar las miradas y la humillación de tanto subnormal. Cuánta gente contestaba y tiene la actitud de un borrego más. Como me vuelvas a mirar mal, te daré cuatro hostias y mis tangas te tragarán. Sí, cuidado con otra cosa, que ya está cansado de que le digas mal. El día que acabes en el hospital, luego no me vengas a llorar. Sí, pum, destruye el sistema, pum, destruye los canones. Únete a toda persona, queer, pum, te asombro mujer. Bueno, esta canción fue de Oscar Conca, se llamaba Pacha... Queer Punk. No, Queer Punk, me dicen aquí, ¿no? Entonces, estábamos un poco debatiendo acerca de la denominación queer, y también estábamos conversando que aquí también en la ciudad de Quito existen, pues, grupos queers, y que en los últimos años han ido como ganando espacios, y también han ido visibilizándose en esta sociedad que es sumamente... homofóbica, ¿no? Y heteronormada. Entonces, todavía hay muchos tabús y muchos cánones, muchos estereotipos que tienen que seguir deconstruyéndose. Y son justamente estos grupos, ¿no? Que han asumido su identidad sexual como una lucha, ¿no? De vida también para ir ganando espacios, para ir también desobedeciendo, criticando este sistema. Y es desde ahí que, bueno, nuestro compañero Javier nos va a seguir contando. Jairo. Bueno, lo que acaba de decir es muy cierto. Vivimos en una sociedad, pero sobre todo en el centro urbano de Quito, una sociedad muy occidentalizada, es decir, que adquirimos y tomamos como nuestra un punto de vista, una cosmovisión occidental importada desde Europa o desde Estados Unidos de América, y que eso también implica elementos como que sea una sociedad heteronormada, falocentrista y muy machista todavía. Y desde este punto se puede entender muchos aspectos, por ejemplo, para las personas, incluso para las personas homosexuales o pertenecientes a este grupo GLBTI, yo creo que cuando cualquier persona homosexual o con estas tendencias sexuales desarrolla modos masculinos, es percibida más positivamente que cualquier persona, la misma persona homosexual, si desarrolla modos femeninos. Y eso ya es una muestra de qué tan machista es la sociedad en la que vivimos. El asumir que todo lo masculino sea positivo frente a lo femenino como lo negativo. Y cualquier persona, que incluso una mujer, puede asumir posturas machistas en esta sociedad. Precisamente la teoría queer lo que cuestiona es esta presunción de que el ser macho, el ser heteronormado, el ser de obtener el falo en la sociedad es lo que te da poder. Entonces, dejar de asumir que todo lo masculino es positivo y lo femenino es negativo es el gran paso que debería dar la sociedad. Pero Como dije recientemente, esto tiene una implicación muy incluso cosmogónica desde el punto de vista occidental e histórico, y es muy muy complejo de analizar. Ahora, por otro lado, tú decías que en Quito existen espacios espacios de alternativos, ¿no?, para estas diversidades sexuales, y precisamente existe un espacio muy bonito que se llama Pacha Queer, que es de unos conocidos y donde también participan algunos amigos míos, donde precisamente se define como un espacio de arte alternativo, y donde las personas se pueden expresar libremente en cuanto a su rol de género, y también no tanto de sexualidad, pero sí de género, porque no es lo mismo la sexualidad, la práctica sexual con la identificación de género, ¿no? Entonces, prácticamente se consideran personas y que pueden utilizar estos aspectos femeninos o masculinos de una manera objetiva. Es decir, que normalmente en la sociedad las personas tienen interiorizado el hecho de ser hombre o mujer, estas formas masculinas o femeninas de actuar en el medio social, en el contexto en el que se desenvuelven diariamente. Cuando una persona hace consciente que estos modos femeninos o masculinos son en realidad unas construcciones sociales y que pueden ser transformadas desde la cotidianidad, entonces puedes cosificar estos modos y utilizarlos a tu favor o en tu contra, ¿no? Depende de cada persona, igual de cómo se construye a cada persona. Y entonces, una vez que tú has cosificado y de hecho consciente estos instrumentos, los puedes utilizar y puedes cuestionar otras instituciones sociales, como por ejemplo lo que acababa de decir del machismo en los lugares de trabajo, en las oficinas, en las empresas, en los campos profesionales, en los campos familiares, en los campos de amigos, y todos estos espacios. Es decir, ya vemos que como que esto de la teoría queer y esta forma de autoconciencia a partir de la identidad de género nos muestra así como la gente podría así buscar una forma de autorrealización individual, pero ¿cómo le pondrías tú como que ese contenido social, o como tú dices así como que con la relación del trabajo, o sea, cómo se puede hacer que este tipo de lucha se alinee, pero que tenga un cierto tipo de crítica también a eso, y también relacionado con eso que decíamos, o sea, como que se reflexiona así de esta situación de los queers y de las personas que se identifican con otros géneros en el centro urbano, pero también deberíamos también como que planearnos a abrir un poco el contexto a los subcentros rurales o a lugares así que están alejados de la ciudad, que a la final también se da este fenómeno del homosexualismo, el travestismo y todo como en toda sociedad. Sí, por supuesto, yo creo que habría que ampliar el tema, pero hay que tomar en cuenta que fuera del centro urbano, del casco urbano metropolitano de Quito, existen tantas otras ideologías como grupos humanos. Ahora se habla mucho del multiculturalismo, de la interculturalidad y de la plurinacionalidad, se estaba hablando hace unos años, y eso nos da muestra de que no existe una sola cosmovisión teleológica o como la quieras llamar, moderna o modernizante o capitalista, o todas las connotaciones occidentales que les pueda dar a la cosmovisión que sí existe en el centro urbano de Quito. Es decir, que fuera del centro urbano puede haber muchas otras realidades, o sea, y de hecho existen. Entonces, no sé si se pueda abordar de la misma manera en estas periferias urbanas, ¿no? Porque, claro, el contexto social en el que se desarrollan las personas es completamente distinto al cual se desarrollan las personas en el centro urbano. Las experiencias son distintas. Obviamente es cierto que existen estas diversidades en los centros rurales y en los centros periféricos de la urbe, pero habría que hacer un análisis muy profundo del contexto en el cual se han desarrollado. Claro, al principio del programa hablábamos también de cómo el 31 de diciembre, ¿no?, se vuelve un día legítimo para transvestirse, ¿no? Dentro de una sociedad todavía mayoritariamente homofóbica, es interesante cómo en esta fecha a nivel nacional se vuelve legítimo y los hombres salen vestidos de viudas, ¿no? De mujeres, hay una apertura, ¿no? A jugar con la feminidad, con la sexualidad, con el erotismo. El placer. ¿No? Con el placer. Y de cierta manera, únicamente en ese día, ¿no? No son juzgados por el resto de la sociedad, más bien son aceptados. Hasta remunerados. Remunerados, entonces es bastante interesante empezarnos a cuestionar cómo esto sucede una vez al año, pero bueno, el resto del año otra vez volvemos, ¿no?, a la heteronormatividad. Además, para que nos abra las miradas también a ese tipo de subalternidades, o sea, como los queer, que también son punks, o otros sectores que también han sido invisibilizados por la historia o por el desarrollo urbano mismo. Así, ¿qué pasa así con los sectores afro que también son queers? ¿Qué pasa con los sectores indígenas que también son queers? Este también debe ser un llamado también para que se articule tanto así como un movimiento que tenga una propuesta y que proponga algo, subvertir como de una manera ideológica y consciente y pensada desde el presente y de acuerdo, como dices tú, también al contexto y al territorio. Sí, yo creo que es importante historizar a estos grupos porque aparentemente son grupos que nacen de la nada, ¿no?, espontáneamente, como si no tuvieran una historia, y eso hace posible que sean discriminados, que no sean legitimados como grupos pertenecientes a nuestra sociedad. Entonces yo creo que el camino más claro o el mejor camino para darle legitimidad es precisamente hacer una profunda investigación histórica desde dónde surgen estos grupos, cuál ha sido su proceso, su lucha, ligarlos con otras luchas como por ejemplo la lucha feminista, la lucha de género, la lucha por los derechos de los trabajadores, desde las izquierdas, desde todos los grupos sociales, desde las derechas también. O sea, hay que ser inclusivo y contextualizar dentro del marco social general, incluso para hacer la crítica misma. Precisamente. Y en ese sentido también habíamos traído ese tema del Willy, que habla del gran varón, que también es como que una representación como que de un diálogo, de una dualidad, una contradicción que existe, y el conflicto familiar a la final. Claro, ¿no? Este tema tan conocido, todos lo hemos bailado, lo hemos escuchado, y bueno, aquí también es un poco llevar a esa reflexión, ¿no? Que todas las personas que nos escuchan también piensen un poco en esto, ¿no? En que yo también decía, ¿no? Salir, digamos, del closet, como lo llaman en estas sociedades, es bastante duro, sobre todo por el rechazo familiar, ¿no? Que todavía creo es el núcleo donde existe mayor discriminación en muchos casos, ¿no? Además del resto de sectores, ¿no? Económicos, obviamente. Las oportunidades laborales se cierran mucho más. Entonces vamos a despedirnos con esta canción de Willy Colón. Les esperamos el próximo programa. Esto es Frecuencia Subversa, todos los martes por la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un espacio muy interesante de debate y espero que se repita en otras ocasiones. Gracias. Bacán, gracias a todos los panas que nos escucharon. Ahí ya saben, Frecuencia. También una cuñita en solidaridad a todos los presos de las luchas de la anterior semana, ¿no? En contra de las reformas constitucionales. Ahí fuerza, compañeros, y seguimos en la lucha. En la sala de un hospital, a las 9:43. Nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad. Nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón.